Susana Laciar junto al gobernador. La verdad que el festejo ha salido impecable, está saliendo impecable. Lo que se ha querido del gobierno de la provincia es que los chicos disfruten junto a sus familias. Así que bueno, agradecer a todas las personas que han colaborado en la organización. Todo ha salido muy lindo y la idea del gobierno de la provincia es que todos los niños de la provincia puedan hacer un disfrute junto a sus padres, abuelos. Así que muy buenas tardes para todos. El ministro de Familia y Iglesia, Carlos Quintero, que llegó acá. Cuéntale, aplausos. Gracias.